hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Y convencida ahora estoy que nada soy, Señor, sin tu amor. Siento tu gracia como el viento. Y convencida ahora estoy que nada soy, Señor, sin tu amor.